que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Tengan cuidado, puesto que la mezquindad del ser humano empieza cuando uno se cree más que los demás, como parece ser que les pasa a ustedes, y trata a sus semejantes como seres inferiores. Nadie es dueño de la verdad absoluta, de toda la razón, ni de todo el dolor. Nosotros somos conscientes de ello. Pero, ¿y ustedes? John Maya, escritor y Bertsolari. Artículo Somos. Arratsaldeon. Esto es Herri Kolore en Sopinpa Irratia y hemos querido comenzar hoy con este fragmento del artículo Somos de John Maya, que lo escribió después de las elecciones donde, bueno, la candidatura de 3M fue ilegalizada. Sin más, simplemente este pequeño recordatorio a modo de resumen de esas elecciones que aún estamos con la resaquilla, con los pactos. Arratsaldeon, Tamara. Arratsaldeon, Maki. Arratsaldeon. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Cuéntanos, Tamara, a ver qué tenemos. Bueno, arratsaldeon guztioi. Hoy en Sopinpa Irratia tenemos una tarde bastante completita. Hablaremos hoy, por fin, nos vamos a La Habana, después de tres programas presentándola. Después vamos a contar todas las noticias, la agenda también está completa, hay muchísimas actividades esta semana y la que viene, con todo el tema de la Corrica, Ascapena, muchas actividades, todo el mundo se ha juntado antes de Semana Santa para hacer muchas cosas. Luego también contaremos las noticias de siempre, un pasadizo que se nos quedó el otro día también colgado, que ya lo presentamos, pero también pudimos hacerlo. Es muy chulo. Es como un programa de sobras, ¿no? Y pues lo de siempre, ¿no? Hablaremos también con los compas de Sopinpa Irratia, les haremos una entrevista. Estará Sier allí en el mando de la entrevista con un nuevo test, que es una nueva sorpresa de Rico Lore Irratia. Y eso, más o menos. Pues nada, como ha dicho Tamara, esto parece un programa de sobras, como las cenas de los domingos que nos solemos preparar. Pero qué ricas saben, ¿eh? Se me vuelva de colores. Herri Kolore orain entzun ere egiten da. Herri Kolore es un proyecto comunicativo popular que está visible en herricolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5:30 de la tarde en Sopinpa Irratia 101.9 FM. Entonces que la vida se me vuelva de colores. De colores. Personas que transforman rocha en mano. ¡Gorria! Herri mugimenduaren kolorea. Horia. El color de la cultura popular y participativa. Laranja. Herritarren bolgorailuaren kolorea. Urdina. El color de la contrainformación. Beltza. El color de los chanchullos de la Junta, del Megapack, de la Supersur. Morea. Ausuetatik sortutako alternativaren kolorea. Berdea. El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación, para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. Arrosa. Bestelako barakaldo batekin amesten dugunon kolorea. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye. Cada viernes durante más de una hora mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Barakaldo y el mundo. El carisqueta que vi movimenduko partaidekin. Recordar el Barakaldo de ayer mirando al mañana. Munduan zehar bidaiatuz herrien kulturak ezagutzeko. Pasar algo de buena música. Kultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Hau guztia eta zeu gehituko diozuna, bi ostiraletan behin, arratsaldeko bost erditan, 101.9. Herri Kolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amata tu televisa, tapiz tu irratia. Me lo reí y me dan ganas de vivir. diría que no estés, tu sonrisa seguirá aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, ba gaur, asteburunetan martxoak 8a denez, ba hemen Barakaldo ordu batean bildu gara, ba hori kontzentrazio bat egiteko, ezta? Emakumeen eguna ez da bakarrik martxoaren 8a, osea egunero da. Baina bueno, guk argitaneko pentsatzen dugu, ba gure borroka eguneroko borroka izan behar da. Horrezagatik, ba bueno, gaur hemen gaude, baina egongo gara egunero bai gure zentroan eta bai kaletik, ezta? Bueno, aquí escuchábamos la voz de nuestra compañera Arantxa Rojo de Argitan, que nos explicaba un poquito sobre el 8 de marzo, que el sábado pasado hubo una concentración en Barakaldo, en la Enrico Plaza, con el lema de Ciudad Perdida de las Mujeres, unas ciudades hechas un poco con el punto de vista de las mujeres. Y tú, Maki, ¿cómo ves estas preguntas? A ver lo que te parece. ¿Es casualidad que la mayoría de las calles de Barakaldo tengan nombre de hombres ilustres? ¿Es casualidad que la ciudad esté diseñada para facilitar el tránsito del transporte privado? ¿Y la ausencia de rebajes y la estrechez de algunas aceras no molesta a nadie? ¿Es casualidad que un tanto por ciento muy grande de las farolas de Barakaldo no funcionen, no tengan bombillas? ¿Qué piensas? Pues, hombre, casualidad, sé que tú me vas a dar ahora las respuestas a esa casualidad que, bueno, está entrecomillada y que ya la intuyo entrecomillada. Pues sí. Pues ya que el Ayuntamiento de Barakaldo no le ha dado por sacarnos de la duda, la organización Argitan, Mujeres de Barakaldo, el Centro de Asesor de la Mujer, uh-huh, que tuvimos la semana pasada aquí con nosotras a Carmele, de la organización, pues han hecho una investigación, se han cogido su cámara y sus botas de monte y se han ido por todo Barakaldo sacando fotos a todos los puntos que creemos que no están en las suficientes condiciones ni de seguridad ni de higiene, ni de luminosidad, como para que las personas andemos, sobre todo las mujeres, con tranquilidad por las calles. En la página de Herri Kolore están colgadas varias de esas fotos que han realizado, tanto de día como de noche, y es súper peculiar el ver esas fotos que hemos pasado infinidad de veces y no nos hemos percatado de que efectivamente son unos lugares de riesgo, vamos. Bueno, no se percata usted que bueno, tiene... Es verdad, yo al menos... Yo te puedo asegurar que ya me había percatado. Yo creo que tiene mucho que ver, al final sí que es cierto que las mujeres nos damos cuenta más de eso y que intentamos ir acompañadas por esos espacios. Con esto no queremos decir que nadie tenga que tener miedo a pasar por estos sitios, ni muchísimo menos, pero sí se hace un llamamiento al ayuntamiento, a las brigadas que se encarguen de esto, para que mejoren las condiciones, para que las mujeres jóvenes y las mayores, bueno, todas las mujeres, y también los hombres, pero bueno, sobre todo las mujeres, que somos las que normalmente sufrimos los acosos sexuales en la calle, pues podamos pasar tranquilamente. Otra cosa que denunciaban desde Argitan el miércoles a las 7, que estuvieron presentando este informe, en la que contamos con presencia de algunas políticas en el informe, pero no de algunos políticos, no había ni uno. Y no estaba tampoco nadie de nuestro gran partido del PSOE, que lleva aquí 30 años empontronado, pues nadie le parece que le interesaba, ¿no?, este informe. Pero bueno, no nos preocupa porque sabemos que las compas han ido a llevárselo al ayuntamiento. Bueno, pues estas mujeres también denunciaban que por qué ninguna calle de Barakaldo ni ningún barrio tiene nombre de mujer. Hay algunas santas, eso sí, tenemos Santa Teresa y alguna de estas, pero ¿alguna mujer que haya hecho algo más que ser santa? Pues parece que no. Las mujeres habéis quedado en ese punto de madres y ahora incluso de trabajadoras ya. O sea, ya lo vuestro es nulo. Lo que sí es cierto es que estos puntos negros, que así es como los definen, esas fotos a las que he hecho mención antes y lo que tú acabas de comentar sí hace o sí nos lleva a que reflexionemos sobre nuestra ciudad, Barakaldo, y qué tipo de ciudad queremos, empezando pues de cosas tan sencillas como esos lugares un tanto peligrosos para las ciudadanas. Así por concretar, así rapidito, los puntos que las mujeres resaltaban eran sobre todo muy lúgubres, no había nada de luz, y se están pidiendo cosas tan sencillas como pintar las paredes de los túneles de blanco, poner luces que no sean amarillo, que dicen que es muy cálido, pero la calidez la queremos en el sofá de casa, pero no en los túneles de Luchana, por ejemplo. Están pidiendo que se ponga bombillas a las farolas, que ya que haces la farola, pues qué menos, ¿no?, que ponerle una bombilla. Estas cosas, o sea, no estamos pidiendo ni que nos hagan un tren de alta velocidad luminoso ni nada, o sea, que no creo que cueste mucho poner unas bombillas en Baracaldo. Yo, por ejemplo, entiendo que el ayuntamiento, algunos concejales, concejalas y alcaldes, y alcaldas. Sí, bueno, también habrá alguna. Pero bueno, no pasen por esos sitios porque el coche oficial no puede pasar por ahí, claro. De vez en cuando yo les animo a que, efectivamente, como ha dicho Tamara, se pongan las botas de monte y recorran su propia ciudad, a ver qué les parece. Eso sí, que pasen a la una de la noche y sin esas dos personas que suelen llevar acompañándoles, cuidándoles las espaldas y tal, aunque, bueno, he sido un poco cínico, pero es así, ¿no? Son sitios bastante tenebrosos. Bueno, invitamos a todo el mundo que salga del centro de la ciudad, que la Rico Plaza tiene mucha luz, el polideportivo de la Cesarre tiene mucha luz también, pero si te das un poco una vuelta por alrededor y llegas a los barrios, como puede ser el de Rontegui, la zona de Urban, Luchana, Cruces, todas esas zonas, se da cuenta rápido la gente que tenemos unos pequeños problemas de seguridad ciudadana, pero bueno, yo creo que ahora con esta llamada de atención que muy amablemente nos han hecho las mujeres de Argitan, supongamos que se solucionará. Bueno, seguimos, ¿no?, con la siguiente noticia. Sí. Seguimos con otra noticia que tampoco es maravillosa, que es que el primer mes del 2009 Baracaldo ha vuelto a subir la tasa de paro. Con esto llegamos a un 13,7% de paro y ya casi estamos acercándonos a la cifra de 6.000. En este momento estamos en 5.731 personas. Pues sí, es curioso. Además, en la posición nos encontramos, Baracaldo, en la posición 19 entre los municipios de la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo. Parece que, bueno, el estar en el número 19 no preocupa, porque como no somos todavía los primeros, y pues como no sabemos cuántos municipios hay. Eso es, tranquilos, que hasta que lleguemos a ser los primeros, bueno, todavía quedan 18. Eso es lo que me suele decir mi ama, mal de muchos, consuelo de tontos o algo así. Pues bueno, a ver si empezamos a poner medidas a este sentido. Y bueno. Y están poniendo medidas en el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Porque ¿qué nos vienes a contar ahora, Maki? Bueno, nos viene más pillado ahí, Tamara, que no he cambiado baja. Despistado. Claro. Bueno, pues sacan a oposición 9 plazas en el Ayuntamiento de Baracaldo, dos plazas de técnico de cultura, una plaza de dinamizador cultural, 3 plazas de auxiliar de archivos y bibliotecas, una plaza de agente para la igualdad, una plaza de técnico de inmigración, una plaza de arquitecto superior. ¿Trabaja alguien en el ayuntamiento? Porque hay un punto muy, no sé, que me gustaría mencionar, ¿no? Curioso. Pues, sí, me gustaría mencionar por curiosidad. Hay plazas que, por ejemplo, pues piden euskera y en otras no. Entonces, ¿esto qué es? ¿El 50%, la paridad en el euskera o esto cómo va? Nosotras, que somos unas personas muy leídas, nos hemos estado viendo las bases de cada uno de los puestos que se están ofreciendo en este momento en el Ayuntamiento de Baracaldo, y nos parece, así desde la distancia, que algunos de los perfiles que están pidiendo igual no cumplen las expectativas del puesto. Entonces nos hace dudar, pero no porque seamos mal pensadas ni nada, es que quizá se está adaptando los puestos a las personas en vez de las personas a los puestos. No sé cómo lo ves. Bueno, horrendo. Bueno. Pero, en fin, que es curioso, que son esas curiosidades. De todas formas, los que estéis interesados en participar en estas oposiciones, pues en la página web del Ayuntamiento de Baracaldo, baracaldo.org, pues nada, allí podéis entrar en la parte de abajo de la página inicial, oferta de empleo público, pues nada, pues ahí tendréis las bases. Sí, se abrió el 11 de marzo para informar a la población y dentro de 20 días, el 30, se están cerrando esas bases. Entonces animamos a la gente, sobre todo a la gente maja, que vaya a apuntarse para ver si limpiamos un poquito el ayuntamiento por dentro. Bueno, a ver. Bueno, y ahora tenemos nacionales. Una vez más, nos vuelven a demostrar cuál es la política de juventud de este ayuntamiento. Desalojo frente a la cultura popular. Más de 2 años de sueños hechos realidad. Pese a los continuos desalojos, la juventud ha sabido crear y gestionar un Gasteche, un gran escaparate cultural repleto de actividades de todo tipo. Aquí vemos con total claridad el ejemplo de los dos Bilbaos. Uno, el promovido por las instituciones, sin participación ciudadana y que intenta destruir esta de cualquier manera. Nosotras nos preguntamos, ¿por qué se afana el ayuntamiento en acabar con nuestros Gasteches? Y la respuesta es muy sencilla. Cuando no sabemos organizar de manera tan trascendente, sin funcionar como ellos por dinero, les demostramos que existe una alternativa a sus despropósitos, a sus imposiciones, a sus cacicadas. Ante este análisis, vemos la necesidad de crear ese nuevo Bilbao, el alternativo, ese que los jóvenes estamos creando día a día en los Gasteches, en los barrios. Y animamos a la sociedad a crear esas alternativas que son necesarias y posibles y a denunciar los despropósitos del ayuntamiento. Por eso mismo, que tengan claro que no han acabado con Saspicatu, que Alde Zaharra, como todos los barrios de Bilbo, van a contar con un Gasteche. Y este próximo sábado, desde Bilboko Okupazio Mugimendua, animamos a tomar parte en la manifestación que recorrerá las calles bilbaínas para denunciar esta nueva agresión al Bilbo alternativo. Hemen eduki dugu Keparen Gaztetxeko Saspikatu Gaztetxeko hitzak pasaden asteazkenean izan ziren desalojatuak 10etan sartu ziren ertzainak barrura beti bezala bortizkeria handiekin eta bueno gazteok berriro kanpoan geratzen dira laugarren aldiz da ja eta zer pentsatzen duzu Maki? Bueno, pues como tú has dicho, el pasado miércoles entraron a las 10 de la mañana, algo que, bueno, ya los jóvenes del Gasteche Saspikatu ya habían percibido la presencia de la Ertzaintza y sus furgonetas. Y entonces, pues bueno, una vez más cierran lo que realmente no pueden controlar. ¿Y de qué manera? Pues de la manera más suave posible y dialogante posible, ¿no? Pues enviando a la Ertzaintza y sus furgonetas. Bueno, ya hay que decir también que estos jóvenes y estas jóvenes ya están acostumbradas. Es la cuarta vez que entran, siempre con patada en la puerta. Otra vez han vuelto a poner los, ¿cómo se llama esto? Ladrillos. Esta vez lo han puesto cemento también. No sé, cada vez parece que les están poniendo las cosas más difíciles. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que vuelvan a entrar. Pero todavía supongo que darán un tiempito, pero al final lo único que van a hacer ese lugar es crear ratas. Es otra azcunada más, al final la azcuna con su política municipal está lo que quiere es sacar a la gente de la calle y meterla en sus casas. Estos jóvenes en las escaleras de Solocoeche, aparte de hacer muchas actividades culturales, conciertos, presentaciones de diferentes colectivos, radios, páginas web, pues también daban mucho ambiente al barrio. La gente de Solocoeche y de Alde Zaharra, la parte de arriba, está muy contenta con la presencia. Mantenían el barrio súper limpio además y se dedicaban a muchas más cosas aparte de sus actividades internas, con lo que es una pena. Es curioso que, como tú has dicho, unos dan patadas para abrir locales y otros dan patadas a la misma puerta para cerrarlos. Es curioso. Es la forma de utilizar las botas. No, parece que la juventud inquieta y no conformista no gusta, eso ya lo sabemos, pero bueno, un ánimo para estas jóvenes y estos jóvenes. Nuestro apoyo desde aquí. Bueno, y el pasado 8 de marzo, ya hemos comentado antes, pero no solamente en Baracaldo se hizo manifestación para reivindicar ese Día de la Mujer Trabajadora, sino también en distintos municipios y pueblos de Euskal Herria, ¿no? Miles de personas. Aquí hemos de decir de personas, por suerte, pues bueno, se manifestaron en reclamación al derecho de abortar y en demanda del resto de derechos de las mujeres. Creo que aquí tenemos a una protagonista directa de esa participación y, por supuesto, la dejo la palabra a ella porque nos va a comentar esos puntos que no se transmiten en las noticias. Bueno, protagonista, yo estaba allí con otras 10.000 mujeres o no sé, según qué periódico calcule, ¿no? Pero ahí estábamos todas en las calles, tomando las calles, sí que es cierto que una de las reivindicaciones principales, tanto en Bilbo como en otras ciudades de Euskal Herria, fue el derecho al aborto. lo que significa el derecho a decidir de las mujeres qué hacer con su cuerpo, sobre todo la posibilidad de decidir si quieres o no, si no quieres, y que todo eso se haga de forma gratuita y en Osakidecha. Esa era la demanda principal y ahí estuvimos en un día festivo, encima pilló domingo, con lo que es de agradecer porque a las 12:30 ya estábamos todas allí, y luego pues un pote y otro pote y celebrando hasta altas horas. Sí, sí, bueno, es que es un día de celebración, efectivamente. Aquí voy a introducir una anecdotilla que no se la ha comentado Tamara. Fue una pintada que de su sarcasmo vamos a darle la vuelta, que es el día que era la siguiente. El día 8 de marzo, el Día de la Mujer, el resto del año, el Día de los Hombres. Efectivamente, por desgracia, ese sarcasmo de este pintafrases de las paredes, efectivamente, es una realidad y es así. Por desgracia, sigue siendo así. Pero cada vez menos, ¿eh? Efectivamente. Bueno, ta orain, bueno, pasaden martxoaren iruan, lan istripu baten ondorioz, jasandako zaurien ondorioz 46 urteko langile bat hil zen Gernikan. Langile hau ba, eskolako teilatuaren konpontzen lanetan zebilen eta erori zen. Eta bueno, ba, hemen daukagu betikoa, beste lan istripu bat oso gogorra, eta bueno, ba, zer deritzuzu horretaz. Pues también comentar que este no, este era un empleado de la administración pública, con lo que normalmente se está exigiendo, sobre todo desde las instituciones públicas, el tema del, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice esto, de seguridad en el trabajo, sí. Todos estos certificados que te ponen un sellito y tal. Sí. Y bueno, en todas las empresas privadas se está exigiendo mucho, sí, con este caso, pero en este caso este trabajador era de la administración pública, hacía trabajos para el ayuntamiento en una escuela pública, con lo que también, pues, ya que menos que dar ejemplo, ¿no? Y por lo menos que las instituciones públicas y la administración se ponga pilas con este tema de, pues, de la seguridad en el trabajo y que la, pues, que los hombres y las mujeres que estén sobre todo en, pues, posiciones un poquito más peligrosas, pues que tomen sus medidas, ¿no? Pues es así. Los que presionan y nos y llevan la punta de lanza de estas reivindicaciones sobre la seguridad social, seguridad laboral, podían también de vez en cuando mirarse, ¿no?, a ellos mismos y estar ahí. Bueno, por desgracia, pues esta familia ya consuelos pocos en estos momentos. Pues sí, la por verdad desgracia. Es que sí. Otra cosa, hoy en este momento, ahora por la tarde, se está haciendo, no, ayer, esta mañana, perdón, ha sido la asamblea del BBV de accionistas. Y justo un año después de que el año pasado en la misma asamblea unas personas activistas de un movimiento social, comités creo que eran, no sé, hicieran una, pues, como una concentración en las puertas, en las que hicieron una especie de performance donde la gente se echaba pintura roja por encima para denunciar la explotación a la que nos mantiene, pues, el BBVA, sobre todo en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, fruto de esa acción que hicieron el año pasado, fueron denunciados por manchar la cera o alguna tontería. Por, ¿sí?, por deslucimiento de fachada. Uy, esa queda mucho mejor que lo que he dicho yo, desde luego. Qué poco culto. Bueno, pues fueron denunciadas y han ganado. Han ganado los nuestros. O sea, ha perdido quien denunciaba. Con lo que, pues, nos alegramos mucho de que por manchar un poco la cera por una protesta pública, pues no metan a unos chavales una multa que me imagino que lo que pedirían sería desorbitado para no perder la costumbre. Sí, lo de deslucimiento de fachada, vaya palabreja, deslucimiento de fachada es curioso, menos mal que no han ganado, porque si no, las siguientes protestas que teníamos que ir engominados, con traje, los zapatos limpios... Y pues yo no sé qué han dicho hoy, pero hoy también ha habido concentración y yo creo que pintura roja no han llevado, así que algo han ganado, pero bueno. Jolín. Bueno, esta noticia te la quiero comentar por curiosa, ¿no? Se titula Encerrando no se educa y en Herri Kolore hay un vídeo de ello que os animo a que entréis en la página y lo veáis. Resulta que los compas del colectivo La Plataforma organizan un concierto contra las cárceles de menores celebrado en el Centro de Reeducación de Menores Jaume I. situada al lado de la cárcel de Picansen. Entonces, pues bueno, estos chavales van, montan los bafles, los instrumentos y empiezan a tocar. Aquellos menores que se encontraban en el patio de la cárcel les obligan a entrar dentro porque, claro, estos descerebrados estaban atacando con notas musicales que salían de bafles y sus mensajes en sus canciones, que eran súper peligrosas y tendenciosas y, bueno, y agresivas. Algún funcionario, a cuenta de alguna nota o un si bemol, tuvo hematomas en diversas partes del cuerpo y demás. Esto es curioso porque a veces los muros no son precisamente solo para que los que tienen adentro, a los presos dentro y presas, salgan para afuera, sino los de fuera no podamos ver qué es lo que sucede dentro, ¿no? Aún así, parece ser que los chavales y las chavalas de ese centro sí que apoyaron con gritos, incluso desde sus habitaciones, o como se les pueda llamar, a la manifestación que había afuera, con lo que, bueno, es lo que hay. Y ya igual hilando con ese tema, que no es unido con un centro de menores, ni mucho menos, nos hemos encontrado salseando por la red una cuña de un programa de hace un tiempito, donde nos hablan sobre los centros penitenciarios. Y entonces, bueno, lo vamos a poner para darle un poco de tono de humor a este tema que no tiene nada de gracioso. Estamos a lo largo y ancho de la geografía española. La mayor cadena de adosados y viviendas de protección oficial. Garantizamos su seguridad y la de los suyos. Las mejores y más modernas instalaciones deportivas. Y seguimos creciendo. ¿Todavía no nos conocen? Instituciones penitenciarias. Más de 50 centros a su disposición. Situados en los más privilegiados centros urbanos y zonas de más bella rusticidad. Servicio de habitaciones las 24 horas del día con el trato amable y personalizado de nuestros profesionales. Conozca la geografía española en nuestros divertidos y eternos traslados. Sin olvidarnos de nuestro fabuloso servicio de alejamiento. Haga que sus familiares sean la envidia de los vecinos viajando y viajando todos los fines de semana. Surtidos Economatos. Vastas bibliotecas. Pruebe nuestros exquisitos menús del día y a la carta. Punteras instalaciones sanitarias. Música en vivo. Y la limpieza por bandera. Por esto y por mucho más. Instituciones penitenciarias. Cabemos todos. ¿Qué? Qué buena la cuña. Una sorpresa que teníamos preparada de Maki. Sí. Yo la había escuchado muy buena. Bueno, pues continuamos con las noticias internacionales. Para empezar, así por encima, contar que el 16 de marzo comienza el Encuentro Latinoamericano Feminista. Este año es en México, DF. Y bueno, que es un espacio que sirve para que se reúnen las diferentes plataformas feministas de Centroamérica y Sudamérica. Tenemos una compañera allí, una enviada especial, y quizá a la vuelta nos pueda comentar algún día que se vivió por allí. Pues a ver si tenemos ese lujo de visita. Un saludo a Marichu, que anda por allí. Ahí está. A ver si se pasa por aquí, como has dicho, nos agrada, nos regala a seguro, los oídos. Seguro que sí. Sus comentarios. Bueno, ya sabrás que este domingo hay elecciones en El Salvador y, bueno, se presentan muy igualadas después de que en enero el Frente para la Liberación Nacional se convirtiera en la referencia del país en las municipales y en las legislativas. Entonces, este domingo los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador van a tener la oportunidad de poder cambiar a la derecha y gobernante, el Partido Arena, que está en estos momentos en El Salvador. Sí, recordar que hace como mes y medio así hablamos también de estas elecciones, en este caso eran municipales, ya se vio que menos en la capital, en los demás pueblos sí que empezaba a despuntar el FMLN, que es, bueno, la antigua guerrilla de los años 80, que en este momento se está presentando a las elecciones. y parece ser que tiene muchas posibilidades de tomar la presidencia. Vamos a ver lo que pasa el domingo, ya lo contaremos en el siguiente programa. A ver. ¿Y qué nos cuentas sobre Madoff, el hombre rico que se declara culpable? Ojo, pues a mí es que me tiene este señor un poco... No sé, estoy como entre... No sé si me cae bien o mal. Porque en realidad este señor se lo ha montado bastante bien y desde las décadas de los 90 ha estado con un fraudulento fondo de inversión en el que se ha robado lo inrobable, pero a todo el mundo y sobre todo a la gente que tiene mucho dinero. Con lo que opa, y Robin está Hood. Mal robar y así... No, porque no se lo ha dado a los pobres. Se lo ha quedado así para, yo, para mí y para mi bolsillo. ¿Cómo es la canción esa de la mala? Entonces, pues nada, la cuestión es que este señor tenía un fondo de inversión con mucho dinero. Se supone que había más de 65.000 millones de dólares en el fondo este, que estaba todo firmado con documentos falsos. Y cuando la gente empezó a ver el tema este de la crisis, que ahora está tan de moda, fueron a verlo y solo había 1.000 millones de euros, lo que no sabe, millones de dólares. Lo que no sabemos es dónde están los otros 64.000. Creo que 10 de esos 64.000 los ha utilizado para pagar su fianza. Porque sabes que si eres rico y robas, pues tienes muchas más posibilidades de salir a la calle que si eres pobre y robas. Sí, es lo que tiene ese rico. Pues bueno, 10 ha utilizado, entonces nos quedan 63.000, ¿cómo es? 990, ¿no? Para buscar, pues, estarán en el fondo del mar, Matarile, ¿no? Sí, sí. En el fondo, muy de fondo, me parece. Sí, pero el señor se ha declarado culpable, pues parece ser que se lo llevan a la cárcel, que la sentencia sale en junio. Y bueno, pues... Sí, ya me lo imagino allí de... Sí, sí, señor juez, sí, sí, soy culpable. ¿Y qué? 63.000 kilazos en el bolsillo. ¿Y tú cuánto tienes? Vamos a ver cuánto dura en la cárcel. Sí, bueno... Podemos hacer una pelotilla. Ya sabes que vi esta noticia en la tele y la presentadora, la periodista, lo daba como... Pero ha estado viviendo a todo lujo durante su vida y ahora se encuentra en una pequeña habitación encerrado. Pobre, ¿no? Como diciendo tal, digo, joder. Es que ya... te imaginas, 64.000 millones de... Eso es una barbaridad. Sí, sí, a ver lo que dura en esa habitación pequeña encerrada. Y me gustaría saber cómo es esa habitación, que seguramente no sea de las de cama de cemento. Es lo del economato que nos contaban antes, ¿no? El economato, sí, tal, todos los gastos pagados. Sí. Bueno, pues esto es todo, yo creo, ¿no? En cuanto a noticias, sí. Ahora lo que tenemos es una entrevistita y damos paso ya. Don't give up the fight. pa' aquí a charlar un poquito. Padaba da virat, naraba chira, naraba chira pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padaba da virat, naraba chira, naraba chira pam. Bueno, pues hoy tenemos una entrevistita a una persona muy conocida en Luchana, de Sopimpa Irratia, para que nos cuente un poquito, pues bueno, historias y anecdotillas de Sopimpa. Eso sí, le tenemos preparada una pequeña sorpresita y a ver qué tal... ¿Qué tal sale? A ver qué dairoso sale y esa práctica en las ondas sin tabla de surf, pero que bueno, que se mueve como pez en el agua. Sí, va a pensar de nosotros que somos muy rencorosos, porque el viernes pasado me tocó a mí estar en el papel que le toca hoy a él, es el entrevistado, y me hizo un pequeño test que al parecer le hace a todo el mundo, así que hoy hemos dicho... Pues ¿por qué no? Vamos a preparar uno y a ver qué nos cuenta. Pero antes de nada, arratsaldeon, Javi. Arratsaldeon, así es, Mario. Arratsaldeon, vale. Así que visto que nos queda poquito tiempo, directamente, ¿no? Cuando queráis. Ahí está. Bueno, la primera facilita. ¿De dónde eres? ¿De qué barrio? De Luchana, República de Luchana. Independiente. De Luchana. ¿Y qué le falta y qué le sobra a tu barrio? Pues le faltan muchas cosas. Y le sobra, pues... esas cosas que le sobran a todos los barrios, ¿no? Por ejemplo, pues hasta hace muy poco todas las empresas que, uh-huh. que ha habido y que nos han estado contaminando pues durante muchos años. Uh-huh. Y de Luchana, pero si pudieses volver a nacer, ¿qué lugar escogerías? Luchana, sin dudarlo. Sí, señor. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra Baracaldo? Pues hombre, la verdad es que, como te he dicho antes, yo soy de Luchana, República Independiente, entonces Baracaldo es un pueblo al lado de Luchana. Ah, es curiosa esa definición de Luchana que seguramente muchas... Los independentistas, muchas personas de Luchana ahora mismo estarán diciendo, efectivamente, para alcalde de Luchana, solo os falta entonces ayuntamiento y funeraria, que creo que... Pues hombre, mejor lo primero que lo segundo, ¿no? Porque sí, por... lo segundo, pues ahora que se lleva lo de la incineración, pues tampoco hace falta mucho cementerio. Mucho tinglao, ¿no? Para, por suerte, y hablando de incineración, en la pregunta anterior creo que por fin, después de 40 años, los vecinos y vecinas de Luchana habéis conseguido que os den la razón en cuanto a lo de ese fanitro, que contaminaba, que era mal para la salud su contaminación. Y bueno, y sigue porque eso es como cuando decían que el Cid ganaba batallas una vez muerto. Pues esto es igual, la contaminación sigue ahí y ya veremos hasta cuándo. Oye, y Luchana, ¿cómo la ves dentro de 10 años? Hombre, pues yo que soy aquí de siempre, ahora ya la veo muy cambiada. Y la suerte, si se puede llamar suerte, que van a hacer, pues según dicen, un nuevo Luchana, pues que vamos a vivir en el casco viejo. De Luchana. Ah, mira. Oye, ¿y qué lugar te gustaría conocer y cuál no? Bueno, pues creo que hay muchos lugares. Me gustaría conocer Escocia, Holanda, Cuba, donde has estado tú, Brasil. Uh-huh. Y no conocer, pues tampoco me he puesto a pensar. Uh-huh. ¿Y a quién te gustaría conocer o haber conocido? Haber conocido al Che. Mira. Y ahora, pues como me gustan los deportes, pues a cualquier deportista de élite para que me contasen cómo se llega o qué cuesta llegar a esa élite del deporte. Y si tuvieses a este personaje conocido, que creo que lo conocerás, a Tonchu delante, ¿qué le dirías rápidamente? Pues la primera le diría que, aparte de que él no sabe que somos república, pero como estamos sometidos a Baracaldo, pues que tendría que tener más manga ancha porque Luchana carece de todo. Uh-huh. ¿Y el Jonan de Baraca, realidad o ficción? Bueno, es que tampoco te lo puedo decir porque yo, como soy de Luchana, pues dicen que es verdad. Creo que sí, creo que sí. ¿Y un personaje que remarcarías de Baracaldo? ¿Personaje? O de Luchana, perdón. Personaje. Sí. Personaje. Es que. ¿En qué sentido lo de personaje? Una persona. Porque... Mira, pues una que dirías, este personajillo en plan malo, decir, este aparte, y luego el que realmente una persona que a ti, pues bueno, la tengas cariño, aprecio y la admires por su labor, ¿no? Bueno, pues en Baracaldo, pues creo que como en todos los pueblos, ¿no? Aquel o aquella que luchan por tener un pueblo mejor. Y personaje, pues todo aquel que lucha por su pueblo, por su barrio. Uh-huh. Y la última, que creo que en este tipo de test nunca puede faltar, si pudieras cumplir un sueño... ¿Un sueño? ¿Cuál sería? Pues uno muy fácil. Me gustaría que... Fácil a la vez, difícil, ¿no? Que Zopimpa pues seguiría muchos años y que al final pues se conseguiría más de lo que en el momento estamos consiguiendo, es de unir a un pueblo como es Luchana. Y pues que estas radios libres que todos estamos aquí pues... metiendo pues horas de nuestros momentos libres, pues que tengan pues la opción de seguir mucho tiempo, porque creo que radios como estas pues hacen bastante por un barrio o por un pueblo. Y pues, por cierto, ¿de dónde viene el nombre de la radio? Pues mira, Zopimpa viene, es una cosa curiosa y a la vez que la gente se le extraña, ¿no? Porque este era un navío, un barco, que se dedicaba al extraperlo, al contrabando. Y bueno, pues nosotros mirando la historia de Luchana, pues nos pareció curioso, ¿no? Que en aquella época pues hubiese un barco que se dedicaba, pues eso, al extraperlo y al contrabando. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues... O sea, que sois unos piratas. Sí, porque de hecho somos unos piratas de la radio, porque no tenemos licencia, somos alegales, porque no hay ni nada ni a favor ni en contra, y entonces pues nos pareció bien el nombre ese. Unos piratas que, bueno, que por la calle sin parche, ni pendientes, ni loros, sino algo mucho más sencillo, con un micro delante... Y con mucha ilusión, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Porque los parches, el loro, si vienes en fiestas el día de los disfraces, seguro que te encuentras con alguno, ¿eh? Oye, y hablando de piratas, ¿cómo está el tema de... Ahora que has hablado de la licencia o la relación con... Pues hombre, la verdad es que la licencia solo la da el gobierno vasco. El gobierno vasco lleva muchos años sin dar licencia, entonces pues no hay oportunidad de intentar por lo menos... saber qué requisitos hay que cumplir para optar a esas licencias si algún día salen. Pero bueno, antes de hablar de cómo está la situación ahora, tal vez podríamos hacer un poco de historia, ¿no? Porque los que vivimos aquí en el pueblo al lado de Luchana, pues hay que reconocer que tampoco se conoce mucho de la radio, ni sobre todo ni dónde viene, de dónde salió, qué objetivos, ¿no? ¿Cuándo pues fue? Mira, ¿cómo fue? En el 87-88, en el antiguo matadero, ahora en la Escuela de Idiomas, estaba en pues, un cuarto, porque lo hicieron todos ellos, Sirica y Ratia, que desde aquí a aquel que me esté oyendo de Sirica, pues no les podremos agradecer lo suficiente porque nos dejaban todos los viernes una hora, a la cual aprovechábamos pues con música, deportes, cultura, y bueno, pues eso nos sirvió para el año siguiente en fiestas, pusimos una chonda, sacamos un dinero que en estos mismos locales intentamos hacer o montar la radio, pero cuando teníamos todo preparado hubo unas inundaciones y nos fastidió todo lo que habíamos invertido y pues quedó parado casi 10 años. Luego, pues estos locales son de la BBK, nos enteramos que iban a hacer obra y bueno, pues los grupos culturales en ese momento, pues Zopimpa volvía otra vez a intentar funcionar. Hablamos con la BBK y aquí estamos, desde septiembre del 2000 funcionando. Jolín, muchos años son esos. Sí. A espaldas. Seguro que alguna anecdotilla ya tendrás, ¿no? Desde el año 2000 para acá. Joder, bueno. muchas. Pero yo creo que las más graciosas es que, bueno, pues el primer día que estábamos emitiendo el primer programa, que era Balones Fuera, de deportes, pues estábamos aquí cinco en contertulios y uno dijo, bueno, tranquilos, no poneros nerviosos, porque como todavía no tenemos la antena instalada, pues nos oirán los cuatro del portal de Alago, o sea. Y entonces, pues así, poco a poco, pues la gente quitamos el miedo escénico que se llama al micrófono. Sí, y algo, bueno, algo sabemos de eso. Sí, ¿verdad? Y entonces, pues eso, poco a poco pusimos la antena, nos metimos en un préstamo. Bueno, comenzamos esta andadura 20 personas, de las cuales seguimos 11. Uh-huh. Y bueno, pues hace 3 años... terminamos de pagar el préstamo y bueno, pues ahora estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Disfrutando ahora. Sí, la verdad es que sí. Disfrutando. ¿Y qué os movió realmente para hacer una radio en Luchana? Pues mira, mi vocación frustrada es haber sido periodista deportivo y bueno, pues con otra serie de gentes que bueno, que vieron pues que la opción de montar una radio en Luchana y seguir al club del barrio, que bueno, pues creo que no hay ninguna radio que siga a un club de fútbol y menos de regional. Y luego pues todas las asociaciones han tenido aquí y tienen, siguen teniendo y tendrán pues su sitio para hacer sus reivindicaciones, cada uno en su momento y en lo que más necesitan. ¿Y cómo os organizáis? O sea, ¿cómo está la gente para participar en la radio también? ¿Qué medios hay? Bueno, pues la radio, como te he dicho antes, pues todos como vosotros pues ponemos tiempo que sacamos del tiempo libre. Pues aquí la gente empezó pues haciendo programas, no tenemos muchos, la verdad, pero bueno, creo que los que tenemos son pues una demostración de que el barrio está vivo y que le gusta y que quiere al barrio, que una de las cosas que más nos llamó para seguir adelante y formar esta radio, pues eso, pues estar en contacto directo con el barrio. O sea, el que tenga ganas de participar en la radio. Sí, sí, ya sabe. Que se además pase por aquí y sí, listo. Sí. Uh-huh. Solo se pide seriedad y ganas de poner el tiempo libre de cada uno. Y ya veis que nosotros, como somos tan serios, nos han admitido rápidamente. Y antes hablabas de que os escuchaban cuatro aquí al lado, aquí cerquita, pero ya sabéis cuánta gente os puede escuchar o cuál es la relación al final pues de la mira, gente, la verdad, ¿no? Es que no te puedo decir porque cuesta una pasta el tener conocimiento de cuánta gente nos escucha, pero lo que sí te puedo decir es que no nos podemos imaginar la gente que nos escucha. Creemos que son cuatro, pero luego sales a la calle y enseguida te dicen, joder, lo que has dicho no me parece bien, o qué tal. Y eso es la manera de saber que la gente pues escucha, ¿verdad? Quizás, Javi, este trabajo voluntario en la radio no se haga porque te escuchen 4 o 4 millones de personas. O sea, esos 4 son tan importantes como si lo hicieran 4 millones, seguro, ¿no? Sí, sí. De hecho, nosotros Tampoco nos importa el alcance que pueda tener fuera de la zona, porque la verdad es que lo que nos interesa es que la gente del barrio pues que nos oiga. Hombre, no cabe duda de que si nos oye más gente, mejor que mejor, ¿no? Pero yo cada vez que vengo a la radio y empiezo un programa, aunque esté escuchando una persona, a mí ya me vale. Yo doy fe porque aquí tuvimos una anécdotilla en una de las de los irratisayos que hacemos, y doy fe que la gente, no solamente, que creo que es lo bonito, ¿no?, de Sopimpa, no solamente escucha, y vamos a llamarles los cuatro o las cuatro, creo que es mucho más bonito ese número que 100.000 millones, ¿no? Creo que es la cercanía que da esta radio, y la gente se implica porque yo te he oído contarme historietas y pasadizos que te han ocurrido, de decirte en la calle cosas, y que realmente la gente se implica porque la siente suya, ¿no?, al final. Sí, de hecho, pues creo que lo bueno que tenemos es que la radio está abierta a todo el mundo puede llamar por teléfono y entrar en cualquier momento. Pues lo único que pedimos es eso, pues el respeto a la persona que en ese momento está hablando. Cada uno tenemos una opinión, porque si tendríamos la misma opinión, pues esto no sería bonito, ¿no? Y lo único que se pide a la gente que llama o a la gente que viene aquí, pues respeto a la gente que está hablando. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, pues respetar, que creo que es lo que, si queremos que nos respeten el primero, ¿no? Eso es. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntitas más por aquí, pero estoy mirando el reloj de aquí arriba y tiene una cara de amenazarnos con que no llegamos a hacer todo lo que teníamos preparado, ¿no? Y tal vez, pues bueno, primero darte las gracias por venir a tu radio. A nuestra radio. A nuestra radio, sí. Y bueno, ya creo que te vamos a traer alguna otra vez más porque hace falta. Porque bueno, como tú has comentado, ¿no?, en Luchana yo creo que sí es muy conocida la radio, ¿no? Pero tal vez en este pueblo de aquí al lado, pues no es tan conocida, y joder, es un lujo. ¿Qué vamos a decir nosotros, ¿no?, que estamos aquí participando? Pero la verdad es que es un lujo tener una radio pues abierta para el barrio y libre para utilizar con cualquiera que tenga ganas de comunicar, pues en un Baracaldo como hoy, ¿no?, que pues comunicativamente, digamos, pues deja mucho que desear, ¿no? Y un lugar así libre y un espacio libre como este, pues es de agradecer. Así que, millas que le torte a ti, eta ánimo. Y suri. Mekanikoekin replikante galdera gobernariei ordea amesten alduzue plastiko papinekin lertuta zatietan bomba mordoen gatik manikiel barrituak kankak eta besoak ate birakarian zaudete arrapatuta iruzurrezko janak ezur izurritea mila eta bat gauak ezin aurkitu amaia plastikoki. Zer sentitzen da plastik teki amezkaiztoa. Miren, vamos, falsa democracia que jugamos. Mundo de espejos y humo, perdidos estamos. Van, lo sabemos y ahora sin fácil nos engañamos. Que es verdad, que es mentira si nos encontramos con todo es plástico, un cambio drástico, ya no más místico. Suena este disco, líder es estado meta paralítico. Sentimiento que frustra por típico político. No hace sol, no hace sol. Haga, no puedo creer. atender. Vamos a contar la historia que pasó una vez. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad. Y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Historias de Barakaldo. Barakaldoko pasadizoak. Atender, atender, qué mal canto, qué mal canto. Pero bueno, para hacer esta entradita, Tamara, suficiente, ¿no? Pero no me estás pidiendo que cante, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale. Jolín, no, no, no. Aunque yo creo que en la tele algunos que van de profesionales los he visto que lo hacen bastante peor, ¿eh? Pero bueno, hoy hemos traído una verdadera historia. Y cuando digo historia es con mayúsculas de con H mayúscula, me refiero, de Barakaldo, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, yo me he enterado hace bien poquito y se llama pupilaje. Ocurrió en Barakaldo, pero bueno, Tamara nos va a decir ya en qué consistía esto del pupilaje. A ver, cuéntanos, Tamara. Bueno, yo cuento así por encima. También yo me he enterado hace poco. Y al final es bonito, es una historia bonita, a mí me ha parecido entrañable escucharla. Y luego preguntando a la gente mayor, a la gente de la siguiente generación, a mi ama, a mi aita, me contaban que era una cosa súper normal y encima, bueno, que ha sido, en mi familia, por ejemplo, ha habido. Bueno, yo os cuento lo que es y luego ya vemos a ver cómo lo vemos. Venga. Bueno, la cosa es que cuando empezó la industrialización en Barakaldo, que parece que fue una cosa de hombres que llegaban de Castilla, de Galicia, pues a trabajar en la siderurgia de la margen izquierda, hubo un trabajo escondido, un trabajo que no salía tanto, no se sabía que existía, y que es el que realizaban las mujeres, ¿no?, en ese momento. El pupilaje es que los hombres que venían a trabajar en la industria, en vez de alquilar una casa, alquilaban una habitación en una casa de una familia de Barakaldo, con lo que era una entrada de dinero para las familias de Barakaldo que no podían afrontar en ese momento los grandes alquileres que se daban. Y también pues llevaba el trabajo de las mujeres, consistía en mantener pues la habitación de esa persona que tenían alojadas, normalmente más de una persona. Vivían diferentes obreros en la misma habitación. Uh-huh. Les daba de comer, les limpiaba la ropa, pues les limpiaba la habitación. Era como una especie de hospedaje, un hostal. Uh-huh. Pero dentro de las familias, dentro de las casas familiares, con lo que será un poco igual ahora acostumbrados a que si tenemos dos hijos tienen que tener una habitación cada uno, y ya lo de las literas y las camas nido es una cosa que parece que estamos hablando de hace miles de años. Pues en ese momento normalmente las familias vivían en una habitación y la gente que estaba alquilada vivía en otra, e incluso se ponían a veces literas o camastros en los pasillos, ¿no? Yo estoy convencido que seguramente algunas personas que nos estén escuchando en estos momentos recuerden esos pupilajes, y muchas de aquellas personas que eran residentes en un inicio o inquilinos en esas casas, al final seguro que se convirtieron en parte de esa familia. Que poco a poco, y el estar conviviendo, se hace el cariño, ¿no? Y en algunos estoy convencido que sí, les vendrá a la memoria esos momentos y esa gente, que lo recordarán como parte de la familia. Sí, además estos pupilos normalmente eran o personas de la familia, que pues el primo del pueblo o el tío abuelo de no sé dónde, o también era gente desconocida. Y sí que es cierto que... pues, al final sí, lo dices tú, ¿no? Que te lo recuerdan. Yo le pregunté a mi ama y de repente empezó a decir, ¡ay, sí, cuando estuvo tal! Y empezaba a recordar gente que yo no sabía para nada que eso había existido. Y sí se recordaba con un especial cariño, porque al final pues formó parte de la vida de esa persona durante muchos años, ¿no? También decir que por ese trabajo que se realizaba por parte de las mujeres de mantener a estos hombres, pues se pudo mantener el proceso de industrialización, ya que ni los obreros que venían tenían dinero suficiente para pagar una renta, una casa para ellos. Ajá. ni las familias de Baracaldo estaban en una época muy, muy bollante para tirar para adelante también sin ese plus económico, ¿no? O sea, era como una especie de ayuda mutua, una especie de solidaridad entre las dos partes, las dos necesitadas. Y decir una cifra que a mí me ha parecido desorbitante, que el número de familias que afrontaba la excesiva renta de alquiler y que utilizó el pupilaje como forma de ingreso fue un 62,2%. Opa, o sea, no sé si la fuente es muy real, o sea, tampoco lo estoy, no sé, no hay tantos sitios donde hablen de estas cosas, pero este dato sí lo hemos escuchado. Es una historia bonita. Yo, como última reflexión, diría, en el Baracaldo de hoy en día llevaríamos a cabo este pupilaje con estas personas que se nos están acercando, estos inmigrantes que están acercando. Esa es mi pregunta. No sé si es una reflexión al aire, pero yo personalmente me gustaría decir que en este momento lo que se hace es alquilar a esas personas un piso a unos precios desorbitados y encuentras en una casa viviendo de forma hacinada a más de 50 personas y les están cobrando a nivel individual. En vez de alquilar la casa, como la alquilamos las demás personas, se paga por persona. Con lo que no es nada raro que un piso que normalmente cuesta al mercado 600 euros de alquiler, a la gente inmigrante, si sumas todas las personas inmigrantes que tienes dentro, estés cobrando por ese piso más de 2.500 euros. Uf. Así como dato. Como dato. Y ahí dejamos el Baracaldo Copasadizo de hoy. Sí. Y vamos a la parte de viajes. Es gara libre izango. Todos los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Ezagutu mundua zure etxetik mugitu gabe. Gaurkoan, labana araño hurbilduko gara. Irla txiki hau, ia oharkabean, mundu osoan bizi diren gatazka antimilitaristen eredu bilakatu da. Pasearemos por sus calles y sus rincones, como cualquier turista despistada, pero también contaremos algo de su historia y escucharemos su música, porque Cuba y La Habana se merecen una mención especial ahora que han cumplido 50 años de libertad y de revolución, y queremos regalarles este hueco. Hablaremos de ello y de mucho más en unos minutos después de escuchar la canción de Inadaptat le dedica a la isla. Capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país. Esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. La Habana es síntesis de toda Cuba, capital de la isla y una de las más hermosas ciudades de Latinoamérica. En el canto de la perla del Caribe sigue actuando. Quien la conoce regresa enriquecido y conquistado. Conquistado por un pueblo extraordinario, todo sentimiento, por los mejores puros y el mejor ron del mundo, y por los ritmos más hechiceros jamás inventados. Lehenik eta behin, paseo bat egingo dugu. Ibilbideak ez du luze joko. baina laikoa eta soberan. Hiriaren zirrikuak eta jendearen txarma ezagutzeko. Empezamos nuestro paseo por La Habana Vieja, fundada en 1519 en una bahía natural. Habana Zaharra Arma Plaza, Plaza Zaharra, Katedralaren Plaza eta Portuaren inguruan edatzen da. Inguru hura, hiriburuaren bihotza dugu. Bertan, topatzen baitira, monumentu eta eraikin historikoak. Beraiekin batera, badira museoak, arresi aztarnak, elizak eta konbentuak ere. Argi ilunez beteriko hiria da, kontrastez josia. Es la ciudad de las columnas, pero podría ser también el lugar de las luces y las sombras, de la decadencia y la dignidad, del rescate. En ella conviven sobre una alfombra de adoquines los edificios restaurados con los hogares humedecidos y palpitantes, que acusan medio siglo de bloqueo. Las callejuelas serpentean por esta tarde de la, por esta parte de la ciudad hacia las plazas principales, aún abarrotadas por el gentío en las horas centrales del día. Estas calles transpiran también un ambiente sosegado y hospitalario. Revelan puestos callejeros dedicados exclusivamente a los libros y conducen a los vendedores de guarapo. Es también la zona del 6x8, del son, de las partidas de ajedrez y del dominó. Tipitapa goaz malekoneraino. Leku hau Kubako hiriburuko bilgunea da. Zalantzari gabe, 7 kilometroetan zehar, arrantzaleak, gazte maiteminduak eta azal kolore argia duten turistak, ara eta no, dabiltza. La principal arteria de la capital nos deja observar cómo los humildes edificios comparten paisaje con los más modernos hoteles, a los que la población cubana tiene prohibida la entrada. Hoteles que se llenan de ajenos turistas, cuyo más probable destino será Varadero, y que partirán hacia sus hogares con la imagen de la Cuba de las playas cristalinas. Baliteke itxasoran ematen duen zure logelatik ezin ikustea etxe bizitza urraturik. Baliteke dominó eta sakean egiteko atari gozorik ez biztatzera. Baliteke ere solasteko auzokiderik ez ikustea, edo zelan ere haiek sargoriaz ozen mintxo dira, eta politika susurlatuz dute berbagai. Quizá pase por alto a los atolondrados veraneantes esa digna mirada del cubano que ansia conocer Venecia y que paciente desvela los entresijos de la doble moneda, la expresión de agradecimiento de la dueña de la casa que acoge cuando habla con los ojos vidriosos de la época de la alfabetización, de cómo la revolución la sacó del campo y la llevó a la ciudad para estudiar, o los ojos despiertos del joven que habla tres idiomas y vive de trabajar para el turista, conduciendo un coche de caballos por las calles de La Habana Vieja. No, si eso está buenísimo. Nena, ese camello está. Iraultza plazara iritsi gara. Beradora hain zuzen. Bertan, gobernuaren egoitza dago, eta jaialdi nazionalak zein maiatzaren bateko manifestariak batzen dira. Caminar hasta la Plaza de la Revolución es un paseo salpicado por los murales rebeldes. De pronto asoma la efigie de Martí, de mármol blanco, que recuerda a las esculturas soviéticas. Frente al Memorial Martí y flanqueadas por el Teatro Nacional de Cuba y la Biblioteca Nacional, aparecen las dependencias del Ministerio del Interior, en la fachada de las cuales cuelga la imagen que Korda tomó de Ernesto Che Guevara. El rostro del guerrillero argentino-cubano es el icono inmaculado del régimen, el semblante amable, duro y tierno que llena las calles. Él simboliza la eternidad de la lucha contra las injusticias y el más puro socialismo. Habanako bizitaren hasiera baino ez da, sekula ez bukaera. Orain, ikus dezagun nola bilakatu zer gaur egun den Habana hau. Datozen ikustera bere iragana, oraina eta etorkizuna. Eta bitartean, Orisas eta Konpai Segundok bertaraino hurbilduko gaituzte abesti baten laguntzaz. Gasolina. montón de kilómetros, mira, tuvimos cantando. Dándole a la Catalina, llegamos a las 3 de la tarde. El cincuentenario de la Revolución Cubana, que se celebró el 1 de enero, debe aprovecharse para mirar hacia el futuro, pero además hay que revisar los logros de la Revolución. Para América Latina, en primer lugar, desde la década de los 60, ha sido el faro de esperanzas para todos los que creen en un mundo mejor. En el siglo XXI, Cuba sigue siéndolo, quedando reflejado en los giros políticos latinoamericanos actuales que miran directamente a Cuba. La Revolución Cubana no solo ha sido una sorpresa. A pesar del bloqueo económico y militar norteamericano de casi 5 décadas, Cuba alfabetizó a la totalidad de su población y organizó su potencial humano, contando en este momento con los mejores niveles de salud y de educación en el hemisferio occidental. La Revolución Cubana no solo tiene como enemigo implacable las élites gobernantes de Estados Unidos. Existen algunos elementos internos que corroen sus estructuras. Kubak berdintasunean oinarrituko gizartea sortu du, naiz eta gaur egun ere burokrazia, kultura eta generoen bereizketa ugari egon. Cuba no está al margen del desarrollo capitalista. Acusa todos los golpes de las crisis periódicas de su expansión desigual. La diferencia es que Cuba tiene las estructuras económicas y sociales construidas en los últimos 50 años capaces de absorber y transformar los traumas que en otros países con estructuras dependientes significan hambrunas y destrucción, teniendo en cuenta que ha transformado a la población en un ejército de técnicos, ingenieros e intelectuales. En un tiempo donde los gobiernos compiten entre sí para ver quién se arrastra mejor por los suelos y quién se deja pisar con mayor entusiasmo, alegra y emociona encontrar un país que ha puesto claramente los puntos sobre las íes, diciendo no a la impunidad de los poderosos. El país, que con más firmeza y lucidez, se ha negado a aceptar esta suerte de salvoconducto universal otorgado a los señores de la guerra, que en nombre de la lucha contra el terrorismo pueden practicar a su antojo todo el terrorismo que se les ocurra, bombardeando a quien quieran y matando cuando quieran y a cuantos quieran. En un mundo donde el servilismo es alta virtud, en un mundo donde quien no se vende se alquila, resulta raro escuchar la voz de la dignidad. Cuba está siendo, una vez más, boca de esa voz. 40 años zehar iraultza blokeatu, iraundu eta zigortua izan da. Iraultzak ezin izan ditu zirrikitu guztiak ukitu. Ezin izan da bazter guztietara heldu, baina bere eskuetan egon den guztia egin du, al izan duen moduan. Y en eso está, en un querer y no poder, con un problema tras otro. Ella sigue cometiendo la peligrosa locura de creer que los seres humanos no estamos condenados a la humillación. Por eso le agradecemos su existencia. La entrañable transparencia. Eta hause izan da gure bizitak eman duen guztia. Espero dugu, zaudenten lekuan, zaudetela, bidaia polita egin izana gurekin batera. Bi aste barru, munduko beste bater batera, hurbilduko gara elkarrekin. Porque no os olvidéis nunca que el mundo es con un libro abierto. Quien no viaja, solo ha leído la primera página. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Agenda. Bueno, aquí llegamos al tiempo de la agenda, como siempre, rápido y corriendo. Venga, tenemos muchas páginas de agenda que intentaremos resumir en los próximos 5 minutos, que son los que nos quedan. Ya nos miran ahí con ojos de váyanse marchando. Así que empezamos por Baracaldo, pues, a ver. ¿Qué nos cuentas? A ver, empiezo yo entonces. Pues mañana, hoy en Baracaldo estamos... A ver un momento, me he liado. Ah, ya. Hoy en Baracaldo a las... 7, justo cuando termine el programa, en la Casa de Cultura de San Vicente, Clara Campoamor, la gente de Baracaldo Naturala y la Asociación de Vecinos de San Vicente organizan una charla con el tema de qué está pasando en el Regato y en Gorostiza y en el Argalario y en Basachu y en San Siguru. Está la cosa... Durilla. Entonces, bueno, la plataforma conservacionista pues nos estará contando pues qué está pasando con este pueblo que cada vez tiene más cemento y medio menos árboles. Pues sí, es bueno saber por qué. A las 8, el movimiento Proamnistía de Ezkerraldea ha convocado una marcha para protestar en contra del incremento represivo que se dio durante las semanas de campaña electoral. Es increíble lo peligrosa que pueda ser una papeleta, cuartilla, papel impresa con tinta negra, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta que tanto en Baracaldo como en Sestao, como en Santurchi, como en Portugalete, diferentes personas han sido identificadas y bueno, algunas incluso detenidas por estar repartiendo papeletas electorales o por estar poniendo carteles, pues se cree que en este momento que todavía nos sigue llegando... cosas de las elecciones, pues recordar que la represión ha sido sufrida. Pues hoy a las 8 en Sestao. Mañana en Bilbao tenemos en San Francisco, en el barrio de San Francisco, el Percusión Yoguna. Tendremos a las 12 actuaciones simultáneas de diferentes tipos de percusiones. Habrá chalaparta de Euskal Herria, habrá percusión africana, percusión bereber, percusión samba reggae, temas flamencos, poquito de todo. Y a la una calejira con San Pancharrac, pues para reclamar la diversidad en la cultura. Aupa, y vamos a mover un poquitín el esqueleto. Askapena ha organizado unas jornadas y el 17 de marzo tenemos una cita con Chente Recondo, que nos hablará de un tema muy de moda en los medios, que es el islamismo político. El día 25 de marzo tenemos a Aurora Lago entre nosotros, quien nos acercará a la realidad del pueblo kurdo, a la actualidad de un pueblo dividido en 4 estados y se examinará la evolución de la nación kurda, las consecuencias y alternativas de la opresión capitalista y la lucha de las mujeres kurdas. Y el 2 de abril también habrá, pero ya os lo recordamos el próximo programa del 27 para que no se os olvide. Por otro lado, el Mugari Gabe, una organización no gubernamental, realiza la muestra del cine que hace todos los años, este año con los derechos de los pueblos indígenas, con ese tema, la comunicación indígena. Será del 23 al 27 en los cines Capitol, con diferentes temáticas. Vendrán personas de Colombia, de Guatemala, de Chile, de Bolivia, a compartirnos experiencias de cada uno de los países. Y se verán cortometrajes y diferentes documentales y películas y de ficción también, que realizadas por directores y directoras indígenas. Y continuamos. Arboleda Beti Gaste Etabisi. Así es como empieza la página www.arboleda.tk, que el 28 de marzo celebra una fiesta y una gaupasa donde todos los jóvenes y no tan jóvenes, aquellos que hayan pasado, están invitados. El día 28 a las 9 de la mañana habrá desde Gallarta a la Arboleda una mendi ibilaldia y bueno, pues irán guiada por Carlos Glaria, historiador, que nos irá explicando pues bueno, la historia de nuestra minería. A las 12:30 habrá un dancha en Manaldía, a la 1 una romería para que, si no nos hemos cansado con el Ibilaldi, pues podamos bailar un poquitín. A las 2 una bascaria, a las 4 juegos populares, a las 6 un poteo por la arboleda, toda una exquisitez. Y a las 9 tendremos los conciertos que amenizarán esa gaupasa con los grupos AZ5 y, bueno, en la página que os hemos comentado podéis entrar y votar qué grupos deseáis que amenicen esa gaupasa. Por otro lado, martxoaren 14an, arratsaldeko 8etan, Koska jaia izango da. Koska, bere eduki berriak, saio berriak eta lagun berriak azalduko digu, FM-ko 108 berritua badator, orduan bere aurkezpean jaia izango da bihar 8etan. Bebai egongo da antzerkia, luntza, proiektzioak, improvisazioak, Feroz pero majos taldearen azken kontzertua, eta gutxi gehiago. Ah, eta gogoratzeko bebai, bia zazpiretan, zazpikatuko gazteok egingo dute manifestazio bat, salatzeko haien desokupazioa. Bai, bueno, ba hori, esandakoa. Que se nos va el tiempo y pues eso, un saludito a las personitas que nos habéis estado... A las 4. Escuchando. Efectivamente, y aquellos que, bueno, que queráis participar, pues aquí en Sopimpa 101.9 y Erri Colore volveremos el día 27 de marzo, ¿no? Y bueno, pues podéis entrar en la página www.erricolore.org. Pues nada, lo dicho, agur. Y un musu muy, muy gordo a Olatz, que estuvo con nosotros el otro día y está malita con el pie escayolado desde hace 15 días. Así que nuestros saludos, que seguro que ella sí que nos está escuchando. Haciendo abdominales, seguro. Musus, laster arte.